Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Mientras tengamos ganas de pasarlo bien, no tenemos nada que perder. Quédate en casa y súmate todos los viernes al Late de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 20 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Cuando nos volvamos a encontrar, nuestras historias serán distintas. Construyamos juntos un relato con final feliz, cuidando a los que más queremos. Quédate en casa y si tienes que salir, usa mascarilla y guantes. Cuídate para cuidar a los demás. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Pucha la payasa. Pucha, pucha, pucha. Pucha la payasada. La ¿qué se le va a hacer? Ya. Ya. Sada, señora FIFA. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada, el valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, mira, te digo que hay 11 grados, la temperatura máxima, según lo que informa acá la Dirección Meteorológica de Chile, tú tienes otras fuentes nórdicas, hay 11 grados y la máxima 12 grados. Claro, ¿eh? O sea, la misma temperatura todo el día. ¿Pero qué es eso? Estamos castigados. El termostato ahí. Aplanamos la curva. Al menos en eso aplanamos la curva. Finalmente. Está con nosotros. Finalmente. Carleta Carla Martínez Apablaza, la primera de Chile. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Tú sabes lo que me pasó hoy día, Carleta? Bien. Me desperté por otros motivos, más bien de urgencias personales. Gástricos. No de ese tipo, de lo otro. ¿Ya? Pero me desperté y veo la hora y dije, ay, quedan 2 minutos para que suene el despertador, así que me despierto al tiro. Y empecé entonces a prepararme, a vestir, qué sé yo. Y de repente me doy cuenta porque mi señora se despertó también y dice, ¿pero qué estás haciendo? Eran las 5:15 en vez de las 6:15. Mira la alegría mía de sacarme. Qué alegría saber. ¿Y dormiste vestido de vuelta o? No, todo para atrás. Ah, pero retrocediste 3 espacios nomás. Sí. Ah, no, yo antes de eso muero en la mía y voy. No, entonces me levanto nomás y chao, se acabó esta cuestión. Y hago como que partió todo. Yo me acordé una vez para ir al colegio y me desperté también, yo también. Estaba solo y me puse uniforme y todo y eran las 3 de la mañana y llegué donde mis papás a la pesa, estoy listo, ¿ah? ¿Qué estás haciendo? Me dijeron, si falta mucho rato, me había confundido y ahí me metí con el uniforme y todo dentro de la cama. Seguro que está. Claro. Sí. Bueno. Imagina a tus papás diciéndote, ¿qué estás haciendo ahí, niño enfermo? Yo era sonámbulo, aparecía en las noches. Yo también. Sí. Oye, el par de locos con que trabajo. Ay, él dormía tranquilo, no se destapaba, no se hacía pipí en la cama. Nada. Siempre un dormí ejemplo. Como una roca. You know what I mean. Bueno. La encuesta hoy tiene que ver con tanta opinión que andan dando vuelta de qué es lo que se debiese haber hecho, qué es lo que no debiese haberse hecho, tanta autoridad que todos nos damos a la hora de evaluar qué es lo que está haciendo cada uno. Entonces le preguntamos a la gente, si hubiésemos entrado en cuarentena total desde marzo, al tiro, al primer momento, ¿tú crees que estaríamos A, seguro, mucho mejor? B, más o menos igual. C, imposible saberlo. Y D, con economía destruida. Ahí están las alternativas para que vayan positivo, poniendo todo ánimo, ¿eh? Voto. Harto todo ánimo. Positivo. Está todo bien, está todo bien. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Pablaza. Saquean construcción de estación de metro en el bosque y un funcionario de la PDI resultó herido en Melipilla tras diversos incidentes en la capital. Ministerio de Salud confirmó que la cuarentena total que rige en el Gran Santiago se extenderá por al menos hasta el viernes 5 de junio. Salen del confinamiento obligatorio las comunas de Antofagasta y Mejillones. Sobre los cordones sanitarios, se levanta Temuco y Padre Las Casas y se mantiene Chiloé, Puerto Williams, Punta Arenas y San Antonio. Chile supera los 82.000 contagiados por coronavirus. Las autoridades manifestaron su preocupación por el alza en las cifras de contagio, donde más del 50% de las personas que están infectadas son menores de 40 años. Presidente Piñera reconoció que se han cometido errores en la gestión de la pandemia. El mandatario dijo que el gobierno está muy exigido. Y con esto cerramos. El desempleo en el Gran Santiago llega a 15,6%, una cifra la más alta de los últimos 20 años. Bueno, animoso. Ahí estaba, entonces, oye, pues, ahí estaba la información. Me acuerdo que en algún momento nosotros dábamos noticias felices, como hace un año. Me leíste el pensamiento, Marco. ¿Cómo ha cambiado? Yo creo que nosotros cada vez nos va a costar más. Nos vamos a ir transformando en otra cosa, ¿eh? Esto que hacemos acá, sí, nosotros está tres. Difícil. Oye, pero sí. Me acaba de llegar un mensaje de una amiga que nos escucha en Londres. Dice que bueno poder escucharlo en un tiempo desértico. Encontrar un oasis, mira qué poético. Literal, porque la radio se llama así. No, y pero me emocionó. ¿Y cómo se dice ya oasis veremos. En inglés? Oasis. Oye, partamos por esto de los distintos disturbios que hubo en la noche. Cuéntanos, sí, Carleta, fíjate, no hubo varios incidentes. Lo primero, en la comuna del Bosque, a eso de las 21:30 horas, un grupo de personas realizó barricadas, incendió fogata, interrumpiendo la circulación de vehículos, llegó carabineros. ¿Cómo incendió fogata? Una fogata hizo no fogata, se puede incendiar. No, mira, te voy a decir una cosa. No voy a nombrar el medio para que no quede en vergüenza, pero la nota que estoy leyendo del medio dice incendió fogatas. Incendió fogata, mira. Hay un error porque debería ser prendió fuego o hicieron fogatas. La cosa es que interrumpieron el tránsito, llegó carabineros. ¿Qué tránsito? Porque fue en la calle, pues. Pero se supone que no anda nadie. Empieza a las 10 el toque de queda. Pueden andar vehículos circulando. Marcelo, ¿no? Con permisos. Marcelo, dejemos que desarrolle el punto. Incendiaron fogatas. Bueno, eso se continúa. Y se realizó después de que se apagaron las fogatas, de que Carabinero dispersó a las personas, se realizó una revisión en lo que va a ser la futura estación de metro Lo Martínez en la comuna del Bosque, y ahí se sorprendió a unas personas tratando de hacer un saqueo. Dice el parte policial que el avalúo de los objetos que se robaron de ese lugar van a ser contabilizados ya a luz del día, literal. Pero comentate que saquearon una construcción. La construcción, o sea, de la línea de la estación del metro. O sea, la gente se llevó sacos de cemento, fierro, carretilla. Como te digo, el parte policial dice que con luz de día se va a ver cuáles fueron los objetos robados, pero al parecer sí sacaron cosas. Otra situación también de intento de saqueo ocurrió en Melipilla, donde un grupo de 30 personas intentó ingresar a un supermercado, y ahí la situación fue un poco más grave porque llegó carabineros, personal de la PDI, hubo enfrentamientos, y ahí una persona, un funcionario de la Policía de Investigaciones, resultó herido con perdigones. A eso que les estoy contando tenemos que sumar que en Puente Alto también hubo algunas manifestaciones en el sector de Bajos de Mena, donde protestaban por demanda de alimentos. Además, unas 200 personas se congregaron en la intersección de Avenida Eizaguirre con calle El Rodeo, también tratando de obstaculizar el tránsito, donde intentaron también saquear una embotelladora del sector. Así que todo eso ocurrió durante la noche. Mire, wow. Es una embotelladora de bebidas cola. En el sentido, no ese que están pensando. Marcelo. Es un chiste antiguo, ¿eh? Súper. No, porque es verdad. Aquí se hace fila, señora, no cola. Información importante, porque ayer se lo adelantábamos a esta hora, decíamos que debería haber novedades respecto a las cuarentenas total. Decíamos lo más probable es que las autoridades anuncien que se extienda la cuarentena total en el Gran Santiago. Finalmente se decidió así. Cuarentena total se mantiene hasta el viernes 5 de junio. No se descarta que después venga otra semana más, pero por el momento confirmado hasta el 5 de junio, así que se mantiene la cuarentena en la provincia de Santiago, en Buin, San Bernardo, Padre Hurtado, Lampa, Colina, también en Iquique, Alto Hospicio y Lonquimay. Salen del confinamiento Antofagasta y Mejillones en la segunda región. Se levanta el cordón sanitario para Temuco y Padre Las Casas, pero se mantiene el cordón sanitario en Chiloé, Puerto Williams, Punta Arenas y San Antonio. La polémica que se generó con este anuncio de las cuarentenas es la situación de Valparaíso, porque es la segunda región con más contagiados. Las autoridades han dicho que están preocupados de lo que ocurre en Valparaíso, pero que por el momento, dada la cantidad de contagios con la cantidad de habitantes, no amerita realizar una cuarentena en Valparaíso. O sea, y esto es raro, ¿eh? Porque de nuevo tenemos esa pugna, porque todos los informes señalan que podría quedar la escoba, y según lo que hemos hablado hablamos el otro día con un médico de la zona, de la Universidad de Valparaíso, el tema era como la normalidad en Valparaíso, po. La feria funcionando, la gente en la calle, poca gente ayer, respetando cuarentena. Escuchaba a las autoridades de Valparaíso, que recordemos, Valparaíso se está viviendo además una situación paralela bien particular. Está con COVID positivo el seremi de salud de la zona, a la vez están en cuarentena esperando resultados varias autoridades locales, entonces hay varias subrogancias. Ahora estuve leyendo que hay 3 alcaldes de la región de Valparaíso que dieron positivo también de COVID-19, entonces es bien compleja la situación. Y escuchaba a estas autoridades que en el fondo la estrategia que están tratando de ocupar en la quinta región es aislar a los contagiados. ¿Y eso qué significa como estrategia de parte de la autoridad? Que aquellas personas que no puedan o no tengan las condiciones de cumplir un confinamiento son derivadas a estos recintos sanitarios, hoteles, hostales. Pero me estaba informando que, por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, el único recinto que está funcionando es el Hotel O'Higgins. Así no hay que sabemos lugares para... Sabemos cómo quedó la otra vez. Así que me imagino que las autoridades están trabajando para habilitar otros lugares y así poder en el fondo ocupar esta estrategia de evitar mayor contagio. Ahora, ayer lo comentábamos en la tarde, Carla, que el gran tema acá, y lo mismo corre para el norte, donde también habían dudas con respecto a las medidas, es que no se informa en detalle por qué se toma una decisión o por qué se toma otra decisión, por qué se levanta o por qué se pone una cuarentena. Porque si se explicara, lo que estamos haciendo es esto: queremos que la gente siga circulando, porque si no pasa esto, y todavía no se llega al número, no sé, algún tipo de explicación, pero si no queda todo un poco como a la especulación de cada persona. Mira, y ahí aparecen, claro, porque informes y expertos va a haber siempre que van a contradecir lo que cualquier persona diga. Entonces, exacto, si se explicase un poco mejor, habría más. Yo creo que eso es el punto, porque ayer se le consulta por el tema de Valparaíso puntualmente al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y él da una explicación, pero claro, hay preocupación de las autoridades porque a pesar de que existen anuncios de medidas para prevenir, hay un toque de queda, al parecer la población, o sea, en realidad no al parecer, no toda la población cumple eso. Entonces, en realidad lo que sucede es que la explicación de la autoridad al parecer no convence a las autoridades, porque ayer el ministro Mañalich dio su parecer y dice, él por ejemplo dice, como lo he señalado, las incidencias de nuevos casos en la región de Valparaíso no tiene comparación incidencia por población, pero claro, las autoridades, las personas que están en Valparaíso no están de acuerdo con la... Claro, con tú sabes lo que yo pensaba, claro. Yo en Chile tenemos una situación distinta y por eso yo creo que en cada país las medidas funcionan distinto. En Chile lo que ocurrió cuando partió la pandemia es que estábamos frente a una autoridad absolutamente desgastada y que la gente no tiene confianza en ella. Es muy distinto estar en un país donde la gente le tiene confianza a la autoridad que en uno que no le tiene confianza. En un lugar donde tiene confianza, la autoridad dice esto es así porque sí, y la gente dice no te creo y voy a salir a la calle igual porque no te creo. Y eso cambia absolutamente las medidas, porque lo que se haga si no se tiene confianza es imposible de llevar adelante. Bueno, estoy deprimido. A ese tema de la confianza, solo decir que en Antofagasta, que es donde se levantó la cuarentena, la alcaldesa Karen Rojo estaba bien molesta, decía que la medida de cuarentena en Antofagasta ya había llegado tarde y que ahora no era el momento para levantarla. Que estaba todo mal, que no es prudente que hoy día se quite la cuarentena, en fin, nadie está muy de acuerdo. Respecto al punto que tocaba Marcelo sobre el tema de la confianza, recordemos que esta semana, a comienzos de semana, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo como una especie de mea culpa, dijo que Castillo él sería... El famoso Castillo Naipe, que él se había visto seducido por varias proyecciones e investigaciones que después se desarmaron como un castillo de naipe. En ese contexto, el presidente Sebastián Piñera ayer también reconoce de alguna manera que han cometido errores en la gestión durante la pandemia. También se refiere a diversos estudios que han salido los últimos días, sobre todo uno de la Universidad de Chile con la Universidad de Washington, que dicen que en agosto podría haber un pic de 11.000 muertos, y el presidente Piñera dice que muchos de esos estudios se han apartado de la verdad. ¿Ya? Pues si la verdad de lo que pasa en agosto nadie la tiene, en realidad no, es imposible apartarse de la verdad de algo que todavía no pasa. Son puras proyecciones y escenarios. Ahora, ayer veía a propósito de eso una nota que salió en Emol sobre todas las predicciones que se hicieron. Contabilizaron todas las predicciones que había hecho Mañalich, y claro, Mañalich se fue. Muchas veces aseguró cosas y fue bastante poco prudente, según la nota de Emol, en la cantidad de ventiladores, en la cantidad de contagiados. O sea, efectivamente, sus proyecciones podían ser un castillo de naipes, de arena, ahora, de aire, no tengo idea. Pero espérate, una cuestión que aparecía ahí es que aparecían por lo menos 10 predictores más, entre economistas, incluso gente de estadística biomédica, y no le achuntaron ni por los palos, digamos, ¿no? Ninguna proyección de esas fue, sobre todo las que decían no, sí, no va a pasar. Hay gente que dijo que esto era menos complicado que la influenza. Las palabras que dijeron, yo creo que hay que anotarlas todas, y después sacamos las cuentas. Bueno, pero ayer en lo concreto el presidente Piñera, dentro de toda estas respuestas que da la prensa, donde dice que sí, el gobierno dice, por supuesto, el gobierno está muy exigido y hemos cometido errores, por supuesto que sí, pero también me siento orgulloso por lo que hemos hecho los chilenos y la red de protección social. Pero dice también el presidente que el gobierno se ha preparado para, entre comillas, el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario que proyecta el gobierno? Tener 100.000 personas contagiadas y contagiantes en el mismo momento, al mismo tiempo. El gobierno desde enero, dice el presidente Piñera, se preparó para ese escenario al cual todavía no llegamos, pero falta poco. Estamos al lado ya. Sí, de hecho, supongo que revisemos un poquito las cifras rápidamente para ver qué tan cerca estamos. 82.289 contagios a nivel nacional. O sea, en 2-3 días más podríamos llegar a esta, a este peor escenario que proyecta el presidente Piñera. ¿Puedo hacer una pregunta que todos los días se suman más contagiados y se va sumando al número de contagiados? Y eso alguna vez, cuando una persona ya sale de estar contagiado porque se recupera, ¿se resta? ¿O esto es el total de contagiados que ha habido desde que se empezó el primer contagiado? El total. Mira, no lo sé, pero en el reporte... O sea, no son 100.000 contagiados en el mismo momento, sino 100.000 contagiados en la historia de la pandemia en Chile. No me quiero carrilar, pero sí te puedo decir... ¿Carrilar? Pero el ministro siempre dice una cifra de recuperados. Pero se la resta entonces al otro. No, es que no sé, eso es lo que yo no te puedo asegurar, porque no tengo el conocimiento, lo puedo tratar de averiguar. No sé si es que esa cifra de recuperados que dice el ministro todos los días, si se resta a la cifra total. Ya, pero la pregunta que haces, Marcelo, es que haya 100.000... En el mismo momento. Sí. Yo creo que ese es el peor escenario, ¿cierto? Pero ese número que nos están dando, entonces, no es los 82.000 no es una referencia, entonces. No, porque hay 82.000 más recuperados. No cacho cómo funciona, Marcelo. Tampoco quiero saber. Por ejemplo, en el informe de ayer, el ministro dijo que habían 33.540 personas declaradas como recuperadas. Lo que pasa es que las cosas que son fijas es la cantidad de camas, la cantidad de respirador y todo. Entonces, para calcular eso sería bueno saber cuántos son los contagiados en el momento, no en la historia desde que empezaron a medirse. Desde que partió la pandemia. Claro. A todo esto, ayer también, dentro del contexto de entrega de cifras, decía la subsecretaria de Salud, Paula Daza, que estaban muy preocupados por el alza en los contagios en menores de 40 años. Recordemos que en algún momento, cuando partió todo esto, el mensaje de la autoridad era que había que cuidar mucho a los adultos mayores, como que se dio a entender que la población, los más jóvenes, no iban a sufrir tanto con este virus. Pero finalmente las cifras son bien reveladoras. Es que son esas poco a poco certezas que se dieron. Claro, fue pasando el tiempo, fuimos conociendo fallecidos incluso menores de 30 años, pero ahora actualmente, con las cifras que tenemos hoy, el 50% de las personas infectadas son menores de 40 años. Ya, pero Carla, ojo, que nunca se dijo de que los jóvenes no se podían contagiar. Lo que se dijo es que es menos mortal con los jóvenes, que le afecta menos. Ya, y eso sigue siendo así. Los que más mueren por lejos son los mayores. Claro, ahí es cerca de un 80% de los que mueren, son casi un 80% sobre 60 años. Claro. El problema es que, de nuevo, es lo que nos dijo el otro día el doctor Juan Carlos Said, que es el río arriba, río abajo. O sea, estamos preocupados por los que ya están con ventilador y que es muy preocupante, o la gente que muere y que está río abajo. Pero río arriba es donde tenemos una gran cantidad de contagios, y es donde dice lo que está hablando ahora la Carleta, ¿no? Que son hay mucho contagio, hay tanto que está desbordado hacia gente menor de 40. Claro. Yo no tengo la frase exacta de las personas, porque ha pasado mucho tiempo y todos los días son declaraciones distintas, pero sí recuerdo que al comienzo de la pandemia se decía que los que éramos menores de 40 años o menores de 35, si nos contagiábamos, era muy muy lejana la posibilidad de que presentáramos síntomas graves. De hecho, nos sorprendimos cuando empezaron a aparecer los primeros fallecidos menores de 30 años. Después nos volvimos a sorprender cuando nos dimos cuenta que las guaguas también se podían contagiar. Sí, pero ese dato, con el número, eso de que haya más del 50% de los contagiados sean menores de 40 años, ese dato de si es muy grave su contagio no sale en ese número. El punto es que una persona joven puede contagiarse y la mayor parte de las veces casi no se dan ni cuenta que estuvo contagiado. La enfermedad ataca mucho más a la gente mayor, porque es un problema respiratorio, y para la gente mayor eso es un problema, especialmente si tiene otro tipo de enfermedad. Yo creo que aquí el dato siempre va a ser el más importante, la mortalidad y cuántos de los conectados son mayores de edad y cuántos son menores de edad los que están más graves. Pero la explicación de por qué hay muchos jóvenes contagiados es porque probablemente los mayores son los que están más asustados y se han cuidado más, se han quedado en su casa. En cambio, la gente joven, que tiene que además salir a trabajar y todo, se contagia más porque anda en la calle. Es que yo creo que ahí también está ese discurso como de falsa victoria, ¿no? Como de aplanar la curva, todo este tipo de cuestiones. O enfocarse solo en la gente que va a estar muy mal, ventiladores, camas UCI, cuando en realidad debíamos haber concentrado los dos puntos. Entonces mucha gente, yo lo veo todos los días cuando he tenido que salir por un tema familiar, la mayoría son gente joven, que es como que, soy inmune, pues. Da igual. No, o dicen, o no tienen, va a ser como un resfriado. O no tienen síntomas, como dice la poli, no tienen síntomas, no guardan la cuarentena, salen, contagian a otros y por eso entonces crece en ese mundo el contagio. Que decía el doctor, que los mandan para la casa a hacer cuarentena y viven en 40 metros cuadrados con 10 personas. Entonces, con 10 personas, claro. Se multiplica. Oye, Coque, claro, Apablaza, sí, dice que estamos a 50.000 contagiados de llegar a 100.000 en el mismo momento. O sea, ¿cómo sabe? Restándole, no sé dónde lo sacó eso. Ya, pero puede ser, sí puede ser. Ah, no, es que aquí está el dato. Actualmente en Chile hay 47.900 activos, 841 fallecidos y 33.540 recuperados. Ese es el dato. Ya, perfecto. O sea, a esa. Ya, espérate, es que estoy sacando el cálculo. Eso significa que de la cifra que revisamos recién, de los 82.000 y tanto, hay se le restan los recuperados. Ahí sí me da. ¿Viste? Si no. Algo sé. Algo sé de restar, sumar números. Sumar y restar, perfecto. Oye, pero claro, ingeniera. Ingeniera, llámame ingeniera. Oye, a todo esto, a propósito de números, ayer salió el desempleo en el Gran Santiago. Anteriormente la ministra del Trabajo, María José Saldívar, dijo que había que prepararse para un desempleo de dos dígitos. No sé si se refería, como diría Marta Lagos, Santiago. El 124%. Oye, pero 15,6 es mucho. Mucha es una gente, cifra súper alta, la más alta de los últimos 20 años. Hay una proyección sobre 20, si es que no se activan ciertos planes para octubre. Tú sabes lo que es llegar a octubre, que de nuevo, 18 de octubre, el plebiscito y todas esas cosas, cuando el año pasado teníamos un 6%. 6% y ahora podríamos tener entre un 18 y un 20 si sigue todo igual. Afírmate, cabrito. Afírmate que vamos a galopar esto, ¿ah? Sí. Para quienes preguntan sí, en las redes sociales. No, mentira. No, pero para quienes quieran saber en el fondo qué significa este 15,6%, básicamente 469.284 personas desocupadas. Desempleado. Fuerte. Wow. Oye, una palabra para Estados Unidos, que hay graves problemas con el asesinato por parte de policías de un ciudadano negro nuevamente. Es parecido a lo que le ocurrió a los chilenos, ¿se acuerdan? En Tailandia, ¿dónde fue? Que sí, tomaron detenido a un ciudadano negro por una cosa infundada, además después se supo, y al someterlo contra el suelo con una rodilla en el cuello, el tipo, claro, se asfixió y falleció, y ha habido disturbios, y me acordé, me puse todo esto de octubre, porque con lacrimógena y también con los mismos balines estos de exactamente. Entonces la gente está muy muy molesta, muy enojada, porque los cuatro carabineros, o policías en realidad, fueron carabineros alejados, fueron sacados de la fuerza, sin embargo, no están siendo procesados y la gente está muy enojada por esta situación. Oye, el Washington Post, sumándose a los diarios americanos como de mayor circulación, publicó hoy día los 100.000 muertos. Ese es su titular. Como el New York Times, que lo había hecho. Ya, eso es oficial. Y pone los rostros de los muertos, cómo vivieron y qué se perdió, lo que se perdió. Y directo la acusación a Trump, igual que algunos otros medios americanos escritos. Pero es anti-Trump, así absolutamente, a propósito del discurso de amañamiento de la elección que está tratando de instalar Trump. Sí. Es muy complicado lo que está pasando allá. Te quiero decir eso nomás, ¿eh? Sí. Sí, es verdad. Esto es para ponernos en perspectiva de que todo el mundo lo está pasando mal, ¿eh? No somos lo único. Real, real. Bueno, ya. Vamos con nuestros amigos de los avisadores. Hoy el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas las necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. De parte de AFP Modelo debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Vamos a la pausa, queridos amigos. Muy bien, volvemos. ¿Me dice claro? ¿Ya? Y ahí está. Sí, fuentes fidedignas nos informan que... Vamos a una pausa y volvemos en... Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Radio Was New. ¡Oasis! ¿Qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por... Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de BCI Tarjeta. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, 7:33, permanecemos en estos 10, 11, 12 grados que vamos a estar todo el día y con humedad. Marcelo. Oye, la oscilación. La oscilación. No hay oscilación. Encargo, ¿eh? Y tú sabes, Carleta, que sin oscilación no hay calor. No hay perdón. Estamos preguntando hoy día en nuestra encuesta, si hubiésemos entrado en cuarentena total desde marzo, ¿tú crees que estaríamos A, seguro, mucho mejor, B, más o menos igual, C, imposible saberlo, D, con economía destruida? Esas son las alternativas entonces, y vamos mejor que otras veces, ¿ah? ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! ¡Vamos Chile! ¡Arriba! El jueves nuestro cuerpo lo sabe, ¿eh? En Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ya, chiquillos. Listo, homenaje a Mauricio Bustamante, ¿eh? Un hombre que busca su destino en el peinado. Y en el bigotín. Y en el bigotín, sí. ¿Cómo lo están haciendo ustedes con sus looks? No, mi hijo, que tiene 24 años, ya ocupa una barba, se deja barba, y ayer decidió cortársela completamente y para hacer un chiste. Tú sabes que es de una familia que se dedica a eso. Muy chistosa. Se dejó bigote hitleriano. Olvídate el susto que nos da, güey. Se asoma y nos da susto. En Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, un saludo a Mauricio Bustamante, que está peleando contra su peinado y su barba. Entonces, ahí vamos. Primera pregunta. Oh, sabéis que no sé por qué puse esto. ¿Quién dijo esta frase? A ver. ¿Quién dijo esta frase? Llegó muy tarde y la quitan en el peor momento. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Sí, Karen Rojo. ¿Están seguros, chiquillos? Sí. Tiene toda la pinta. Sí. Tiene toda la pinta. Por sí. Sí. Sí. Sí. Debo decirles, con mucho orgullo, que la respuesta es correcta. Fácil. Fácil. Bueno, obviamente, esto de llegó muy tarde y la quitan en el peor momento hace alusión la alcaldesa a la cuarentena total en Antofagasta. Antofagasta y Mejillones, recordemos, la segunda región, se levanta la cuarentena total y, claro, la alcaldesa Karen Rojo, como muy bien dice Marcelo, así se llama la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, dice que en el fondo la cuarentena ya había llegado tarde y ahora que están en el peor momento, la sacan. Oh. ¿Y le llegan a ustedes comentarios, respuestas de esta pregunta? No. ¿No soy yo o son ustedes? Nadie, no, nadie contestó. Nadie. Nadie. Ya. 1-0 entonces. Era muy difícil. Estaba fácil. Muy fácil. 1-0. M&M arriba. Siguiente pregunta. Vamos. Esto salió ayer en todos lados. ¿Cuántas denuncias se acogieron a tramitación en el Consejo Nacional de Televisión por el regreso de Bailando por un Sueño? 200. No. Ah. Espero, demos unos pequeños segundos para que el pueblo chuchi se sume desde ahora ya. Ahora sí. Pero no era esa respuesta que diste tú, Marco. Ah. ¿Cuántas denuncias por Bailando por un Sueño? Denuncias, en todo caso, que se acogieron a tramitación. Son más de las que son. De los que puedo dar. Son es más de lo que es. Es más de lo que es. Y es por mucho ejemplo, más. Fernando por ejemplo, Fernando Porter dice 400. Incorrecto. Incorrecto. Aníbal Pinto Plaza. ¿Cómo es un número que estamos buscando? Puede ser una persona, puede ser que Aníbal Pinto haya acudido al Consejo Nacional de Televisión, puede ser. 350, dice Coquia Pablaza. No era como 600. No. ¿No? No, 666. 666, no. 400. No, Fernando Porte también dijo en algún momento 400 y no. Mira, yo son sé. Más de, son más de 400. Son 20 a la derecha, media vuelta, giro, 13 a la izquierda, salto, 4 para atrás y pla de pli y después plupe pla. ¿No? Oye, pero eso es como una coreografía para bailar. Sí, porque era... Bien bambú. Oye, bien bambú. Eugenio Lanas, me llega aquí, su respuesta es correcta. 431 denuncias. Solo por la emisión del día lunes 25 de mayo se acogieron 431 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión. Son muchas más, pero tengo entendido que, a diferencia de otras denuncias que ha recibido el Consejo Nacional de Televisión por otras cosas, acá se ha tenido que ver cuáles realmente se pueden acoger y otras en el fondo van a quedar fuera. Por lo tanto, la cifra puede ser muchísimo mayor considerando en el fondo todos los días de la semana en que ha sido emitido este programa. Pero para nosotros no, votan más gente que eso. ¿Viste? Esto es todo. Pero nosotros no somos el Consejo Nacional de Televisión. Ya, entonces debiésemos ser. Ay, ¿por qué no nos postulamos? Y censuramos a todo el mundo, porque eso es lo que hace, ¿no? Bueno. Empate a 1. Siguiente pregunta. O también se puede decir apate. Apate. Toma apate. Sí, se puede decir apate. Apate. Que no es lo mismo que apate. No es lo mismo. Epate. Epate. Pate. Siguiente pregunta. Quiero que me digan los nombres de los dos cordones sanitarios que se decidió levantar por parte de la autoridad. Cordones sanitarios que se levantan a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 1 y el 2. No, cordones sanitarios. Yo me estaba poniendo atención. El padre de las casas. Y no es mejillones. Padre de las casas. Padre de las casas. Bien, Marco, padre de las casas. ¿Y? Ah, perfecto. Padre de las casas y. ¿Chillán? No. No, Chillán mantiene. Y... Chillán te mantiene cordón. Te mantiene cordón. Te mantiene cordón. Oye, aquí la poli ya llegó. Coquia Pablaza. Y Fernando Porter dice Alto Hospicio y Lonquimay. Nada que ver. Perdón, me atoré. Ay, se atoró. Se atoró. Hay tos ahí. El cordón. El cordón. El cordón se me atravesó. Caleta, ¿estás bien? No queremos dar un contexto. No, estamos perdiéndola. Un contexto fúnebre. Caleta. Ya. Bueno, siempre estuvimos contigo en las buenas y en las malas. Y quiero decir esta mañana. Carla Martínez a Pablaza, que el pueblo de Viña, cada cerro, cada población está contigo. Porque estas mañanas, Carleta Martínez, esa gente que se tatuó tu nombre en cada nalga, oh. Está contigo. Oye, ¿te recuperaste? Ya, chiquillos, sí, me recuperé. ¿Te recuperas? Oye, quiero destacar, Juan Manuel Catalán nos acaba de mandar una especie como de se llama COVID-19 Visualizer, que es el planeta dando vueltas y uno hace clic en cada país y sale cuántos contagiados, cuántos recuperados, cuántos fallecidos, las curvas. Muy bonito, lo recomiendo. Ya, chiquillos, punto para los chuchis, porque la respuesta correcta era Temuco y padre las casas, no padre de las casas. Así bueno, que punto para los chuchis y el marcador queda 2-1. Arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿El director de qué hospital de la región metropolitana dio positivo de coronavirus? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No quiero que me den el nombre, sino que me digan el nombre del hospital. ¿Pero qué está pasando? El hospital. Carla Martínez a Pablaza. El pueblo de Viña del Mar y Valparaíso. ¿Volviste o no? Sí, volví. Por ejemplo, volvió. Alguien dice Sotero del Río. No. No es el Sotero del Río. Ayer falleció un profesional de ese recinto de salud, pero no es el Sotero del Río. ¿Ya? Tengo una duda. Voy a resolverla inmediatamente. Mira, es el Hospital Britannia Hospital. Claro, no, puede ser. The Clinic. Pero en el London Hospital está donde estuvo el primer ministro inglés. Ya. Confirmo. Sí. Llegan aquí dos respuestas correctas. Es el Hospital El Carmen de Maipú. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Así que el marcador queda 3-1, chiquillos. Creo que lo perdieron. Chucha. Última pregunta. La respuesta del honor. Difícil. La respuesta del honor. ¿A cuánto llegó el desempleo en el Gran Santiago? Está regalada. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15%. No. ¿Eso dijiste? Dije 14%. No, 14%. No, te escuchamos, no es, acá con atención. Son dos dígitos, una comita, algo más. No, pero te pongas tan exigente. 15,2. Dilo. ¿Cuánto? 15,2. No. Ah, exacto. 15, también Eugenio Lanas dice 15%. No, es 15 y un poquito más. Pero ojo, para la coma. La coma no es un dígito. no es un dígito. Es un, porque son dos dígitos, y si la coma es un dígito, vendría siendo tres dígitos. Pero es una décima. Pregúntaselo al entrevistado. No, dígito es número, es número. Ya, los perdieron. Dígito. ¿Perdimos? Perdieron, sí. No, ya va. Aquí ya varias personas dijeron la respuesta correcta que ustedes 15, no dijeron. 6. Es 15,6% la cifra más alta de los últimos 20 años de desempleo en el Gran Santiago. Ganaron los chuchis legítimamente. Por lejos, que les por diga? Lejos. ¿Qué no, quieren que les diga? 4-1. Qué desastre. Bueno, vamos a una canción para pasar este mismo momento. Ay, la Lidia. Ay. Que se... Hagamos ejercicio. La Lidia sí, Newton. Ya. Me alivia. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, a Pobla San. ¿Qué son noticias? Carla Martínez. Vamos con el resumen. ¿Están preparados? Preparados. Saquean construcción de estación de metro en el bosque y un funcionario de la PDI resultó herido en Melipilla tras diversos incidentes en la capital. Hubo manifestaciones de vecinos en Bajos de Mena, en Puente Alto. En esa comuna, desconocidos intentaron ingresar a una embotelladora que ya había sido atacada. Cuando comenzáis el sol y la cerveza se empieza a acabar. Ya me pregunto por qué. Porque mi amor se fue. Te la sabís, yo no tengo idea. Bueno. Tan solo. Qué buena. Tan se solo. Sé que me dejó. Me dejó. Sentado en el altar. Siguiente noticia. ¿Cómo estás sentado en el altar? No, se sentó en el altar porque no llegó la novia. Bueno, pero yo me quedo parado ahí. No sé. ¿Para qué voy a sentarme en el altar? No. Marco, siempre un paso adelante, ¿eh? El Ministerio de Salud confirmó que la cuarentena total que rige en el Gran Santiago se extenderá por al menos una semana más, es decir, hasta el viernes 5 de junio. En tanto, salen del confinamiento obligatorio las comunas de Antofagasta y Mejillones en la región de Antofagasta. Sobre los cordones sanitarios se levanta Temuco y Padre Las Casas y se mantiene Chiloé, Puerto Williams, Punta Arenas y San Antonio. ¡Levántate el cordón! ¡Levántate el cordón! Discoteca. Chile supera los 82.000 contagios por coronavirus. Chile. Con 4.328 nuevos casos, las autoridades manifestaron su preocupación por el alza en la cifra de infectados, donde más del 50% de las personas con COVID-19 son menores de 40 años. Se reportaron además otras 35 muertes, con lo que el total de fallecidos llega a 841 personas. Perfecto, ¿eh? Números, nada más. Ay, ¿cómo se llama ese? Mi vida y mi vida. Perdón. El mambo número 5. Mambo number 5. Oh, sí. Presidente Piñera reconoció que se han cometido errores en la gestión de la pandemia. El mandatario dijo que el gobierno está muy exigido. También se refirió a la investigación de la Universidad de Washington que proyecta que las muertes por COVID-19 en agosto podrían superar las 11.000. Sobre eso dijo que muchos estudios se han apartado de la verdad. De la verdad. La verdad es que quiero, no mantener, quiero mantener tu nombre atado a los días y a los hombres que me vieron derrotado. Simplemente. Y con la... Suficiente. Perdón, nos dejamos llevar. Desempleo en el Gran Santiago llega a 15,6%, su cifra más alta en 20 años. El alza histórica significa que hay 469.284 personas desocupadas, es decir, 1,6 veces más que hace 12 meses. Años, una canción de años se van. Buena, me gustó. Fin. Chan. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno. Ok, estamos, les quería... Tengo una serie de noticias internacionales para ver cómo la pandemia está de distintas formas afectando al planeta. Pero antes preguntábamos por buenas noticias. Ajá. Y esta es una noticia relacionada con la pandemia y es una buena noticia para tener fe y tener esperanza. ¿Se acuerdan que un foco de infección muy importante en el local italiano de Ñuñoa? De gente mayor. Bueno, Juana Zúñiga, que está considerada la mujer más longeva de nuestro país, 111 años tiene y ahora en julio o junio cumple 112, se recuperó del COVID. Ayer anunciaron de que había cumplido la cuarentena, que era de 28 días, y estaba recuperada del COVID-18. No tuvo ni siquiera que salir del hogar italiano porque ahí mismo la aislaron. Marcelo Comparini. Puede ser un misterio. Extraños de la realidad. Oye, pero se anunció esto. Azteca. Qué buena. Va a cumplir. Azteca comenta. En julio, 112 años, Juana Zúñiga, un ejemplo para todos. ¿Qué será? Así ¿Un pacto presagiar. ¿Tendrá un pacto con alguien? Se vio un señor de rojo y cola de flecha circular por el lugar. Oye, estaba leyendo, por cierto, de Hitler, que les comentaba yo, que estaba viviendo en mi casa, que en Twitter, que me salen datos curiosos de vez en cuando, que Adolf Hitler a los 4 años se estaba ahogando, estaba a punto de ahogarse, y ¿sabes quién lo salvó? ¿Quién? Un sacerdote. Oh. ¿Pero habría sido el anticristo? Ven acá, pequeño. ¿Qué pequeño mundo estaríamos árbol viviendo si es que no hubiese, si se hubiese muerto? Esto es un audio verdadero, ¿eh?, de lo que pasó. Pero ese audio, ¿qué? Es una persona con Wissenschaften. Eso es lo que pasó, ¿eh? Es una persona con coronavirus. ¿Con coronavirus? Y alemana. Ya. Oye, esto es increíble, porque probablemente puede que ocurra en Chile con el paso del tiempo. En Madrid las calles se han llenado de colchones. En muchas partes hay colchones que la gente ha ido dejando ahí. Fotos se multiplican. ¿Sabes por qué? Las familias de personas que fallecieron en su casa están deshaciéndose de los colchones, uno por el recuerdo y dos por el miedo a contagiarse nuevamente. Y los dejan en la calle, lo que ha provocado un problema para los... para los municipios. ¿En dónde los dejan, Marcelo? En la vereda los dejan ahí porque no pueden retirar todos esos colchones. Estamos al límite de burlar, ¿no? Pero Marcelo, dilo como español. Es que no sé si le dicen colchones los españoles. Le dirán las cobijas. Las cojonetas. Las colchonetas. El coquimbano. Claro, porque dejaron el coquimbano. Pero se supone que el bicho muere después en el fierro, dura 72 horas, en la ropa, no sé cuánto, pero el colchón muere después de un rato. De que el bicho muere, no sé qué hay para siempre, po. Y no hablamos de una persona. No sé. Bueno, no, pero hay muchas fotos de las calles de Madrid con colchones botados. Yo de otra cosa, por ejemplo, en Rusia, esto es increíble, yo les invito a que busquen la noticia. Rusia dice, enfermera atendió a pacientes con coronavirus en ropa interior por la falta de equipamiento. Y veo la foto y es efectivamente es una señorita que está absolutamente cubierta por esta ropa que es transparente y abajo está en ropa interior. Y tengo que decir de que es muy sugerente lo que se aprecia. Pero es por falta de insumos. Y la razón que da esta señorita, que es una enfermera de 23 años, es que cuando, si no se saca la ropa que ella tiene puesta, le da mucho calor, porque esta capa transparente provoca calor. Y entonces no le dan la ropa, dice ella, adecuada para trabajar con este cobertor. Tengo que sacar la ropa, no sé. Oye, veo en la foto se ve la señorita y atrás hay un caballero que está mirándola. Más grave. Me mejoré. ¡Estoy listo! Ya estoy listo, me mejoré aquí. Cama 2. Estaríamos. De alta. Estoy de alta, miren. Miren, estoy de alta. Estoy reaccionando. Estoy reaccionando al tratamiento. Se me fue el coronavirus. Se me fue todo a esta parte. ¿Qué hago? Mire cómo estoy de alta. De alto, además. Miren, sin manos. Claro, se sabe. Son efectos. En Rusia pasan cosas muy curiosas. Bueno, ya, después bueno. Les voy a contar cosas que están pasando en Estados Unidos, en China, Marcelo, en distintas partes del mundo, en Francia. Hay cosas que están pasando muy curiosas en todas partes del mundo con el coronavirus. Marco, ¿qué dices? Real. Si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy, a través de internet, existen diferentes clases y talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con tu tarjeta de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes.

Bueno, es que lo escucho al tiro. A ver, dime no. Marcelo. Ahora. No, más o menos un segundo y algo, ¿eh? Un segundo y fracción. Sacan sus cronómetros, bien. Vamos a estar en esto parte importante de la mañana. Marcelo. Ahora. Marco. Un programa de radio hecho a pulso. Rápido. Ahora. ¿Lo captaste? ¿Lo captaste? Sí, sí. Oye, ya, déjame contar una cuestión. Viste que Disney, los parques temáticos de Disney anunciaron que van a reabrir sus parques el 11 de julio. Y esto va a ser con un montón de medidas importantes. Se va a abrir Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot y Disney Hollywood Studios. Wow. Y después. Ay. Ay. Y después el SeaWorld. Ah, qué bueno, Marcelo. Todo eso, pero lo que me llama la atención es que hay algunas medidas que se tomaron, por ejemplo, no. Las filas, por ejemplo, tienen que haber una distancia importante, no sé cómo lo van a hacer para que la gente no se aglomere. Todo lo que tiene que ver con aglomeraciones, es decir, los desfiles están suspendidos, y también los encuentros y saludos con los personajes, así que el Pato Donald y Mickey Mouse, todo eso, siguen desempleados. Tú sabes que se acogieron a la ley del empleo. Y están, están retirados, el Pato Donald, el Pluto. Pluto está en los huesos, ¿eh? Sí, pobrecito. Esto bueno, no es una entrevista. Cuando son las 8:05 minutos, vamos a una entrevista de Fuste, ¿eh? Sí, y justamente vamos a hablar de este tipo de cosas, de la cesantía de Pluto y Mickey Mouse, pero con cosas más reales que son las que nos pasan aquí en nuestro país, con el economista y ex ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? A propósito, bien, ¿qué usted? No sé qué relación tendré, he ido y me he sacado fotografado con Pluto, por supuesto. Sí, usted sabe que Nicolás, que son varios Plutos, ¿ah? En distintas partes, no es uno solo, es como Lassie, así que no confíe que esa foto es con el real. Ah, ya, hay mucha réplica, mucho fake, sí, en materia de Pluto. Fake, sí, en el caso de Pluto se repite mucho. Bueno, pero la preocupación acá en Chile tiene que ver con el índice que se dio a conocer ayer, el número que indica que estamos en 15.6% de cesantía a esta altura, y se supone de que la crisis económica va a ser importante no solo ahora, sino en la parte posterior de la pandemia. ¿Qué podemos esperar en los futuros meses, Nicolás? Bueno, es importante entender que esta es una especie de coma inducido. O sea, esta no es una crisis económica que deriva de la economía, sino que deriva de la pandemia. Pero como tenemos que evitar los contagios, tenemos que de alguna forma hacerle un coma inducido a la economía, con los confinamientos, con el distanciamiento, y eso obviamente produce una caída del producto y una caída del empleo. Eso es, perfecto, digamos, lo que uno de alguna forma esperaría que ocurra, dadas las medidas que toman. Ahora, y tal como en una... Diga. No, tal como en un caso de una persona que está con coma inducido, cuando finalmente se decide sacarlo del coma inducido, ¿la recuperación puede ser rápida? Bueno, eso depende clavemente de cómo se haya hecho ese coma inducido y cómo se trabaje durante ese tiempo. Y eso es lo que a mí, por lo menos, me tiene extremadamente preocupado, porque he repetido, me ha costado que se me entienda, y no lo he repetido por, digamos, imaginación mía, sino que sigo muy muy de cerca todas las discusiones internacionales, que es imposible separar el problema económico del problema sanitario. Y, desgraciadamente, el problema sanitario no está yendo nada de bien. Más bien estamos haciendo agua por los cuatro costados. Y, por tanto, la implicancia económica que esto tenga en materia de desempleo, en materia de caída del producto, va a depender de nuestra capacidad de realmente contener esta pandemia, que de momento está resultando absolutamente, digamos, no está resultando. Y en términos de la billetera fiscal, ¿no? Que hay mucha especulación, frases de Briones, frases de otros, de cuánto hay que gastar, porque uno no sabe hasta cuándo llega todo esto. ¿Cómo se administra esta billetera? Porque uno dice, bueno, que gaste toda la plata, que nos endeudemos. ¿Cuál es el mejor consejo que hay que dar ahora? Mire, aquí hay que pensar fuera de la caja. De hecho, a mí me molestaba mucho cuando fui ministro de Hacienda, demasiado tiempo para el gusto de muchos, porque me decían que si abría la mano me iba a salir las lanitas del chal de cuando era guagua, o sea, por lo apretadito, ¿no? Ya sé. Por tanto, estaba hablando con una persona conservadora en materia fiscal. Sí. Pero esta es una cosa que ocurre una vez cada 100 años y es un coma inducido. Entonces, no se puede ver esto de la misma forma que tradicionalmente se ve la política fiscal. En concreto, ¿qué es lo que les quiero decir? La economía tiene que ser funcional a contener esta pandemia. Y resulta que si nosotros le decimos a la familia, 8 millones de santiaguinos de región metropolitana, quédense en la casa porque aquí la cosa se desbordó, yo tengo necesariamente que proveer los medios de vida para que esas personas puedan hacer la cuarentena. De lo contrario, me estoy haciendo trampa en solitario. Entonces, no es un problema de guardar cartucho o no guardar cartucho. El problema es que si tú no aplicas los recursos necesarios para que la gente se quede en la casa, la cuarentena es inútil. Y en el fondo, es como se decía antiguamente, comprar barato es comprar caro. Si tú vas dando recursos de agoteo y la gente al final desesperada tiene que salir a trabajar, lo que te ocurre es que la cuarentena no te resulta, la pandemia sigue y tienes que seguir gastando y seguir gastando y seguir gastando. O sea, hay un mínimo de gasto que es eficiente para que esto se controle. De lo contrario, no controlamos y estamos botando la plata. ¿Me explico? Sí, claro. Sí, y en términos concretos, ¿eso qué significa? ¿Debiesen los bonos que se han entregado en dinero haber sido más suculentos, más permanentes en el tiempo? ¿Qué es lo que habría en términos concretos que haber hecho? En términos concretos, esto significa, a ver, detengámonos un segundito. Hasta ahora las cosas no nos están saliendo. Esto es bastante evidente. Si ustedes miran los gráficos internacionales, van a ver que Chile en este momento es campeón mundial de contagio en proporción a su habitante, o sea, los 4.000 al día, ningún país está contagiando a esa velocidad hoy día. Entonces, partamos por digamos, decir, la nave se está hundiendo, entonces, ¿cómo la flotamos? Y lo primero es que hay que hacer cuarentena total y apoyar a las familias con los recursos que requieren para sobrevivir. Eso significa que, digamos, el 80% más pobre, no el 60 ni el 40, porque toda la clase media está afectada, tienen que recibir, digamos, del orden de 350 mil pesos mensuales para poder comprar, digamos, la alimentación que necesiten para sobrevivir. Y si es menos, no va a funcionar, tan simple como eso. Entonces, lo que hemos tenido hasta el momento ha sido una estrategia de goteo, de dar un poquitito por subsidio de desempleo, un poco a los informales. Ahora se discute una ley para los que boletean, pero desgraciadamente eso no está haciendo el truco. Perfecto. Entonces, Nicolás, y 350 mil pesos mensuales para el 80% de esos 8 millones por 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿existe esa cantidad de recursos en Chile? Veo que usted se me adelantó con las matemáticas, entonces lo sigo. Mire, si usted tiene que son 8 millones, digamos 6 millones de personas, sí. Sería el 80%. Calculemos, $100 por persona, porque $300, $400 por familia, 4 por 8, 32, nos da 320 lucas. $100 por persona, ¿ya? Ya. Por 6 millones de personas son 600 millones de dólares mensuales. Supongamos que dura 4 meses, son 2.400 millones de dólares. Eso es un punto del PGB. Y eso lo podemos pagar perfectamente. Perfecto. Okay. ¿Me sigo? Sí, profe. Con Perito y Manzana. alumno Silva, alumno Silva tiene una pregunta. Oiga, profe, es que me dejó mal ahí. Al final yo tomo prueba, ¿eh? Al final yo tomo prueba. Sí, yo sé. Pucha, así que y no tomé apuntes, profe. Ya. Chuta. No, pero... Dígame, hay que ponerle un poquito de humor a este drama. Sí, por supuesto. En términos como de largo plazo, lo que uno ve es que crece la cesantía. Si el año pasado tuvimos un octubre muy complicado con 6% de cesantía y podríamos llegar a 18, 20% de cesantía en este octubre, como que una cosa es la crisis de la pandemia y la crisis económica relativa a esa, pero otra es la crisis social que veníamos de antes, que estábamos arrastrando. ¿Cómo es el escenario de octubre? Entonces, déjeme interrumpirlo ahí, sí. Porque lo que le estoy hablando yo es la etapa 1. O sea, la pandemia está desbordada en la región metropolitana, desbordada. Por tanto, hay que congelar, cuarentena completa, penas del infierno al que salga, salvo los trabajadores esenciales, y obviamente un bono para que la gente se pueda alimentar. Y no sigamos con la tontería de las cajitas, que francamente nos tienen a todos... Bueno, las cajitas que haya que las distribuyan, pero con eso usted no va a alimentar a 6 millones de personas. Eso es obvio. O sea, cuando le llegue la cajita ya van a estar bajo tierra. No sé si me explico. No es que yo esté en contra de la cajita, pero no... No es la solución. No, digamos... No, pues, jamás. Piense usted cuánto se demora en 6 millones de cajitas. Y eso que la cajita le dura por un tiempo nomás, pues a la semana siguiente ya no tiene cajita, ya, bueno. Olvidémonos la cajita, no sigamos perdiendo el tiempo con eso. Entonces, etapa 1, usted tiene que ver cómo la gente se alimenta durante la cuarentena, ¿cierto? Obvio, ¿cierto? Como economía de guerra. Sí. Supongamos que en 3 meses ya vamos a haber logrado curvar la pandemia si es que la cuarentena es efectiva. Sí. Entonces comenzamos a reabrir. Como comenzamos a reabrir, los negocios comienzan a partir, el empleo comienza a partir. ¿Qué es lo que es fundamental, entonces, como segundo paso durante estos 3 meses en que estamos encerrados, hibernando, que el pequeño comercio, la mediana empresa, la pequeña empresa, tenga préstamos para que todos los vencimientos se le vayan chuteando hacia adelante y no quiebren? Porque si quiebran, cuando reabrimos, no tenemos empresa, no tenemos empleo, no tenemos economía. ¿Me explico? Entonces, el tema que se está haciendo, en que desgraciadamente el ministro Briones suma peras con manzanas, porque cuando dice 17 mil millones sumando préstamos, con transferencia a la familia, y obviamente es distinto si su compañero ahí le dice regálame 1 millón de pesos versus préstame 1 millón de pesos, ¿cierto? El 1 millón de pesos se paga cuando es préstamo, no se paga cuando es regalo. Entonces no se puede mezclar peras con manzanas. En definitiva, lo que le estoy diciendo, junto con eso, ¿cierto? Ese dinero que recién calculamos que hay que entregarle a la familia, hay que estar proactivamente, el gobierno lo está haciendo, pero hay que hacerlo más proactivamente todavía, reprogramando los vencimientos de deudas de las empresas para que no quiebren durante la hibernación. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Sí, ¿y qué pasa con las empresas grandes? Por ejemplo, se está pidiendo que el gobierno intervenga para que la TAM no tenga problema, y me imagino que hay otras empresas grandes que podrían tener problemas parecidos. ¿Qué debiese hacer el gobierno ahí? O sea, Marcelo, usted quiere entrada, plato de fondo, café y vino. Todo por en supuesto, una misma. Siempre, y siempre. Después me va a preguntar qué hace con su fondo de la AFP. Y todo esto... Ya. ¡Gratis! Y todo esto gratis. A media asesoría. Oiga, empresa grande, lo clave es ver si estas empresas son sistémicas o no. Sistémica es que si estas quiebran, arrastran a muchas otras también. Por ejemplo, una empresa de electricidad, como el resto necesita electricidad para poder producir, si esa empresa de electricidad se cierra, digamos, capotan todas, es un castillo en aire. Claro. ¿Me explico? Sí. Tiene que ver bien cuáles de las empresas que tienen problemas son sistémicas, en la cadena de la oferta, que se llama. Si son sistémicas, tiene que apoyarlas porque... perdemos todos. Ya. ¿Cómo se apoya? Es clave. Yo soy partidario de dar préstamos, esto ya es bien técnico, con seniority, que se llama, o sea, son los primeros que se pagan, pero colateralizados con acciones, warrant se llaman, tal que el Estado, si esta empresa después le va bien, gane parte de esa ganancia, lo que se llama upside, claro. Porque lo lógico es que no nos quedemos nosotros con el muerto, sino que podamos... Ahora, si no le va bien, igual tiene que pagar la deuda, porque tiene una deuda con señorita. Pero eso ya son cosas más técnicas. Entonces, tiene que ser empresa sistémica, y segundo, con una fórmula financiera que no nos pase de nuevo como el 82, en que al Estado le dejan la chiflota. Ya el 82 me refiero a la crisis de... A los bancos. Crack. Eso. Eso, y todo por el mismo precio. Mira, tenemos todas las soluciones al tiro. Del desayuno. Ahora, pero, ya. Ahora dígame cómo se inscribe en el registro social de hogares. Ya. profe, pero es curioso el tema de Latam, porque efectivamente Latam es una empresa que es chilena en parte, ¿no? Porque es una multinacional. Entonces uno se confunde en términos de, bueno, pero se acogió a la ley de bancarrota norteamericana. Es una empresa que tiene capitales extranjeros, que tiene una sociedad en Brasil. ¿A qué estamos ayudándole? Claro, usted tiene toda la razón, pero ya entrar en los detalles ya excede un programa. O sea, tendría que ver yo exactamente qué es lo que están pidiendo, qué parte de lo que están apoyando. No voy a estar yo apoyando por lo que debería apoyar el gobierno brasilero o el gobierno de en fin, hay que ver los detalles. Yo nos alcanzamos a conversar ahora y tendrían que exponérmelo claramente. Sería lo que yo haría, como he dicho, haciendo, estudiaría a fondo el caso. Pero le digo, en lo que a nosotros refiere respecto del eventual apoyo, yo tendría que tener garantías de que me van a pagar, e incluso que tengo participación en las ganancias si las acciones suben de precio. Nicolás, porque entendiendo que LAN por el tema cargo, etcétera, debe ser bastante sistémico. No he mirado exactamente el detalle, pero yo me imagino que en el flujo de transporte es bastante importante. Claro. Una cosa general para ir terminando y esta maravillosa disertación. ¿Crees tú que el sistema económico... Oiga, si además de que le solucione la duda, me agarra para la palanca, ya es mucho. Pero, profe... No, pero, ¿cuál es tu opinión con respecto a si esta pandemia va a traer un cambio más global en términos económicos? Se ha hablado de que la globalización está en veremos, si el estado de bienestar se va a extender a todas partes, si la gente se va a cerrar. ¿Se va a ver un cambio económico mundial, sí o no? Mire, esta es una discusión súper interesante. Yo creo que una tremenda oportunidad para Chile. Cuando ocurrió las tragedias del comienzo del siglo pasado, que cierto fue la guerra del 14, después la gran crisis del 29, después la Segunda Guerra Mundial, lo que los países más desarrollados lograron pactar fue, cierto, a través de las Naciones Unidas, de los distintos pactos que hubo, de limitación territorial, Fondo Monetario, Banco Mundial. Fue una institucionalidad internacional que significó que el mundo tuviese paz, excepción de guerras locales, durante 70 años. Y contrariamente a lo que los extremadamente liberales en el sentido económico, no en el sentido político, como von Hayek, etcétera, decían que esto iba a significar un Estado monstruoso, lo que ocurrió fue mucha prosperidad y paz. Pero no todos se subieron a ese mismo carro. Otros, en función de las vicisitudes de esa época, redoblaron sus regímenes más bien oligárquicos y más bien dictatoriales. Y esos se quedaron a la vera del camino. Hoy día los puede mirar exactamente lo que le pasó a partes de África, a partes de Asia, etc. China vino a reaccionar bastante más tarde. Entonces yo creo que nosotros, que estamos como ahí siempre en el punto de inflexión, tenemos una buena oportunidad de concluir, después de lo que nos pasó, de que una relación más virtuosa entre Estado y sector privado, con un Estado social de derecho más fuerte, pero también con una sociedad capaz de controlar a ese Estado para que no sea capturado por alguno y hagan de la suya, es la vía para salir adelante. Yo espero que esa sea nuestra conclusión, tal como le ocurrió a Europa por ahí por los años 50 del siglo pasado. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Profe, muchas gracias. Y mire, todo de corrido, ¿se fijó usted? De corrido. No, sí, increíble. Le mandamos el examen por Zoom. Se lo voy a pedir ahora. Listo, muchas gracias. Un abrazo. Oiga, para que la gente sepa, yo sé que ustedes son, bueno, les gusta la broma, por eso he contestado así. De lo contrario, sí, me lo sabemos. No, sí lo sabemos. Lo sabemos. Le agradecemos. Bien, muchas gracias. Agradecemos. Chao. Gracias, profe. Chao. Era Nicolás Izaguirre, economista, ex ministro de Hacienda y de Educación. Con el lado Delfina Guzmán a flor de piel. Sí, se ve. Mira, una canción entonces para Nicolás Izaguirre, ¿eh? Esta es No lo dejes pasar, es tu oportunidad, tómala ya, de los Churibatos. Ahí está. About everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't.

192 comunas y llegado efectivamente a 14.000 personas. Entonces ha sido un impulso y un trabajo muy, muy intenso durante estos dos meses. Y bueno, y en las últimas dos o tres semanas, donde efectivamente el tema se ha instalado en Chile como una situación urgente, hemos tomado nuevos impulsos, digamos, nuevas ganas y seguimos avanzando, intentando llevar esta alimentación y esta situación al bien, para lograr mayor bienestar con las personas con las que trabajamos. Ahora, Liliana, obviamente sabemos que ustedes están en varios otros frentes, ¿no? Que no era solo lo alimenticio, sino que estaban tratando de hacer una cosa más multidimensional. ¿Cómo ha avanzado el Chile Comparte hacia otras instancias? Bueno, yo creo lo primero es que, o sea, yo destacaría primero la alianza. Yo creo que efectivamente todas las organizaciones que somos parte de esta alianza nos dedicamos a esto y otras cosas, digamos. Entonces todos hemos estado efectivamente levantando necesidades, impulsando proyectos y propuestas para llegar a las personas, a los participantes con los que nosotros trabajamos. Chile Comparte en ese sentido se transforma en una iniciativa que es un poco mayor. En el último tiempo obviamente nos hemos concentrado en el tema de la alimentación, porque es una urgencia que está transversal en todo Chile, digamos, pero también Chile Comparte es una iniciativa en salud, en conectividad, en otros elementos que hoy día vienen a ser también imprescindibles para lograr mayor bienestar en las personas que viven hoy día en Chile en mayor condición de pobreza y vulnerabilidad. Así que, mira, ha sido menos activo que el Chile Comparte Alimentos, pero estamos igual de todas maneras trabajando en ello. Sí. Perfecto. Marcelo. Ah, no. Quería preguntar cómo se coordinan con el gobierno, por ejemplo, en el caso de las cajas de alimentos que el gobierno está repartiendo. ¿Hay algún tipo de coordinación o no? Mira, hace ya unas semanas hicimos un cruce de bases de datos para poder ver efectivamente y complementarnos. Ya nosotros ya habíamos partido a finales de marzo, entonces obviamente ya hemos entregado. Entonces un esfuerzo de cruce de bases de datos logramos ya como articular, ¿no? Y lo que nosotros hoy día estamos haciendo, Marcelo, Marco, es poder ir un paso más allá y ir probando, modelando nuevas formas de llegar a las personas que lo necesitan para poder ir efectivamente abriendo caminos y abriendo rutas de apoyo. Nosotros hoy día, bueno, partimos con los kits de alimentación, hoy día estamos con el modelo de almaceneros con Fondo Esperanza, donde no entregamos una caja, sino que la persona participante, beneficiario, va a un almacén local a buscar efectivamente los alimentos que requieren, que equivalen al kit de alimentos, digamos, pero que además puede elegir algunos productos del mismo almacén y también está satisfaciendo esta necesidad de alimentación. Y también, de hecho, también está impulsando apoyo a algunos comedores, hay ollas comunes. Entonces, en realidad el tema, yo creo que lo más importante es que hoy día tenemos una necesidad de alimentación, necesitamos fortalecer un programa de alimentación en Chile ante necesidades de emergencia, y shock, digamos, económicos y otros que podemos tener, y debe ser algo permanente, que se activa cuando se requiere, y aquí yo creo que está el llamado, digamos, a seguir coordinándonos con el gobierno y con las políticas públicas para que este tipo de temas no sean reactivos, sino que sepamos que hay cosas que van a pasar y que tenemos que estar preparados para que las personas efectivamente sientan la tranquilidad de que el Estado, los ciudadanos, de que Chile los va a apoyar. Sí. Ahora, hace unos días atrás, el ex capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, en una columna decía que deberíamos dejar de hablar de personas vulnerables y hablar de personas que son vulneradas. Y que deberíamos dejar este como cosa paternalista que tenemos, y dice que su gran frustración era que no hemos podido sacar esta cosa paternalista sobre los pobres, ¿no? Y tendríamos que cada cosa que le damos deberíamos pedirles perdón. El espíritu del Hogar de Cristo en estos momentos, ¿cómo lo visualiza en términos de la realidad tan cruda que ustedes viven todos los días? Mira, yo creo que el Pablo, efectivamente, a ver, si las personas hoy día que viven en condiciones de pobreza son vulneradas en sus derechos, en los derechos de educación, en derechos de alimentación, en sus derechos de salud, o sea, pero porque Chile como país tenemos un problema donde no hemos logrado instalar un piso de protección y de seguridad para todos los chilenos y las chilenas y todas las personas que viven en Chile, porque uno también aquí tiene que incorporar a los migrantes que han venido a buscar una oportunidad en nuestro país. Eso es una realidad. Y en ese sentido, sí son personas vulneradas en sus derechos y yo creo que estamos todos muy de acuerdo en ello. Y yo creo que respecto a las búsquedas de soluciones, yo más bien... hoy día es lo que se necesita y tenemos que reaccionar. El hogar de Cristo está absolutamente tensionado entre la vida y la muerte de las personas que hoy día estamos cuidando en residencia. Los campamentos están, de hecho, viven efectivamente en un hacinamiento donde es imposible tener una cuarentena individual en una casa, sino que tiene que ser en todo el barrio. Fondo Esperanza necesita activar temas de economía. Todos tenemos efectivamente que ir en búsqueda de esa ayuda. Ahora, yo diría que el llamado, y creo que Pablo va en esa línea también, es que lo paternalista es transitorio. Y en términos, el asistencialismo también es transitorio. Y lo que tenemos que avanzar como país es políticas públicas de protección para todas las personas, que los pisos mínimos sean mejores, que no existan personas que viven en campamentos, que no existen personas que viven hacinados, que no tengamos que estar sacando las residencias sanitarias porque no pueden hacer cuarentena en su casa, que tengamos que entregar alimentación porque quedaron hoy día el 15% está con desempleo, tienen un desempleo del 15% y las personas no tienen hoy día cómo sobrevivir y solo pagan deuda. Esos son los problemas profundos de Chile y en ese sentido toda política pública y si nos ponemos de acuerdo como país en poder dar solución a los problemas de fondo, vamos efectivamente a tener personas más tranquilas, personas que sienten que el Estado y que el país los cuida cuando están mal. Entonces yo creo que va más allá, yo creo que ese es el tema al final de Chile. Ahí es donde la profunda desigualdad de Chile en situaciones de emergencia se exacerba. Eso es lo que estamos viendo, no es algo nuevo. Sí, Liliana, para terminar, la gente que está escuchando, ¿cómo puede colaborar con ustedes si desea hacerlo? ¿Aló? Ay, ¿aló, Liliana? ¿Liliana? Ah, no se puede colaborar. Ahí sí. Liliana, te preguntaba cómo la gente puede colaborar si quiere hacerlo. Con Chile Comparte. Bueno, Chile Comparte, como planteamos esta alianza, es una iniciativa. Hay una página que se llama chilecomparte2020.cl. En ella puede uno ver todas las iniciativas que consiste efectivamente el aporte que nosotros estamos organizando y distribuyendo. Es una cuenta corriente en el Banco Santander, la 04-2020, y todos los aportes que van llegando a esa cuenta se transforman en hoy día, digamos, en alimentación, como te decía antes, en distintas formas. Kit de alimentación, cajas, digamos, aporte en los almaceneros para que las personas retiren efectivamente el beneficio a través de la economía local, y aporte a comedores y ollas comunes con el objetivo de llegar efectivamente a las personas. Yo creo que hay una, todos están, vemos, digamos, las noticias, escuchamos, leemos que hay un gran número de iniciativas locales, sociales, territoriales, y nuestra intención es poder ponernos al servicio en conjunto con nuestras organizaciones al servicio de ellas, digamos, ¿no? Aquí no estamos compitiendo por quién llega primero, aquí lo que estamos haciendo es llegar a las personas, a la mayor cantidad de gente que lo requiere, que no son pocas. Y yo creo que esa es la tristeza que uno ve cuando tenemos una situación social, sanitaria a nivel nacional, te das cuenta que efectivamente son muchas personas las que hoy día lo están pasando muy, muy, muy mal. Muy mal. Bien, Liliana, muchas gracias y felicitaciones. Felicitaciones por el trabajo. Que tengan muy buen día. Adiós. Chao, Liliana, que estés bien. Era Liliana Cortés, directora de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, en el entorno de esta gran campaña que se llama Chile Comparte. ¿Y vamos con una canción, Marcelo? Vamos, por supuesto. A ver, ¿cuál es esta? ¿Batería? ¿Este es Bowie? Sí. ¿Esta es la mejor de las de Bowie? No, es la mejor. Pero... Es la mejor. Adelante. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, Germán es el santo de hoy. Germán Codina. Germán, el de YouTube. Yo, hola, soy Germán. Hola, soy Germán. Germán Becker, un estadio, un alcalde, un símbolo. Una cerveza. Germaín de la Fuente. Pero es Germaín. Ese no vale. Germán. Bueno, todos los germanos. Germanos. Saludos al pueblo alemán. Todos los germanos. 28 de mayo, ya se nos va mayo, ¿ah? Ya se viene julio, ¿ah? En el año 61 se funda Amnistía Internacional. Eso es. Ahí está. Sí. El 2010 fallece el actor Gary Coleman. ¿Te acuerdas de esa serie? De una familia donde este niñito decía, ¿cómo era la frase típica? Era como, ¿qué te pasa? ¿Vale? Ese negrito, ¿qué te pasa, chico, cabro? Con una cara muy divertida que miraba todo y decía, ¿qué te pasa? ¿No estaba en esa película de vampiros también, donde Lost Boys o cómo se llama eso? Que no, Gary Coleman, no, ese otro. Po. Este es un negrito, negrito. Marcelo, voy a eso. Como que no hiciste ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Willy? Y pone una cara así muy divertida. El Día Internacional de la Hamburguesa es hoy día, Marcelo, a propósito, ¿eh? Oh. Qué bueno. ¿Cuál es la mejor hamburguesa? A ver. En 3, 2, 1. La que te comes después de. No, pues. Ay, Marcelo, de locales. A ti te gusta la del Tipi Tap, Marcelo, ¿no? la hamburguesa tipita, muy buena. Yo muy fíjate buena. Que como me pasé al lado vegano, compañera, compañero, me es divertido eso de Fernando Solarrieta. Como me pasé al lado vegano, compañera, compañero, me estoy comiendo una que se llama Beyond Burger o Not Meat también, que son hamburguesas, son de un compuesto vegetal, pero saben a carne, impresionante. ¿En serio? Ay, es un engaño. Es una hamburguesa de quinoa, es una hamburguesa de lentejas. No, las de quinoa son más secas que... No voy a decir, pero bueno. Hoy está de cumpleaños hoy día Kylie Minogue, nunca grandes éxitos por acá, pero bien famosa. Australiana, sí. Claro. La Madonna australiana. Hey. Denise Malebrán está de cumpleaños, sí. La gran cantante, amiga. Alguna vez que ingresó al mundo de la política y no salió muy insatisfecha con lo que consiguió. Bueno, pero y es que estaba trabajando que nadie... con Tatán. El hijo, claro, con el hijo de la reina. Entonces, ah, mira, tú se fue. Pero bueno, y dos personas desconocidas también aparecen acá, pero que están de cumpleaños. Cali, le mandamos saludos. Y Seth Rollins. Saludos para ellos. Luchadores norteamericanos de lucha libre. Saludo a toda la gente que está de cumpleaños, por supuesto, que en estas situaciones puedan tener un cumpleaños más o menos razonable, es re difícil, ¿sí? Esos cumpleaños por Zoom y qué sé yo. Sebastián Piñera a las 11 de la mañana junto a Gonzalo Blumel del Interior y los subsecretarios Juan Francisco Galli y de Prevención del Delito, Caterín Martorell, más el general director de Carabineros, que no hemos hablado de él hace mucho tiempo, Mario Rosas, y el director de la PDI, Héctor Espinosa, anuncia nuevas tecnologías en materia de seguridad. A propósito, yo creo que van a tener que hablar sobre lo que pasó ayer en Santiago, ¿eh? Donde hubo escenas de violencia. Sí, pues y un saqueo y todo. A las 10 de la mañana... La diputada Carol Cariola, junto a otros parlamentarios, van a ir a fiscalizar el llamado centro hospitalario Huechuraba o Espacio Riesgo para esto a solicitud de los trabajadores, parece, de ese lugar, dijeron, para constatar las condiciones en que está ese lugar. Puedo anticipar que no les van a parecer bien. Ya, perfecto. Oye, hay un... La diputada Paulina Núñez, junto al jefe de la División de Asociatividad del Ministerio de Economía, Eduardo Gárate, y la presidenta de la Federación de Transporte Escolar, Verónica Contreras, anuncian un nuevo servicio para los conductores de estos servicios en conjunto con la plataforma tecnológica Didi. Esto a través de Zoom. Eso quiere decir que los transportes escolares, que ahora están hace 3 meses bastante complicados porque no hay clases presenciales, van a ser parte de la red Didi. Ahora, parecía que algunos furgones escolares podían hacer entregas también como delivery. En esos entregas de niños. En algún lado. Claro, entregas de niños o cosas para niños pueden ser también. Llegó su niño nuevo. Oye, lo cambiamos. En Concepción, a las 11 de la mañana, el alcalde coronel Boris Chamorro, con un diputado de la zona, Gastón Saavedra, van a dar a conocer su opinión frente a el anuncio del cierre de la central termoeléctrica Bocamina 1 y 2, que termina de funcionar. Me imagino que queda mucha gente cesante también por eso, y eso van a exponerlo a las 11 de la mañana. Un hombre que nunca se ha bajado de su pedestal, el expresidente Ricardo Lagos Escobar y su dedo participan del encuentro en el debate constitucional frente a la crisis con la periodista Paula Escobar. Van a estar ahí. Lago dice, cada vez que habla, en lo último estaba siguiéndolo, hay como un movimiento de mareas, ¿no? Así que hay que estar atento con eso. ¿Qué más? Mira, el alcalde de Ñuñoa, Andrés Sari, junto a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, y el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, encabezan distribución de cajas de alimentos en la comuna de Ñuñoa. Ahí van a estar. Desde el Estadio Nacional, Sari, parece, ¿eh? Sí, Sari, ¿puede acarrear cajas? Ese es el problema que yo tengo que... No, y yo encuentro lo interesante es que va la ministra de Deporte. Eso quiere decir tomen su caja, elévenla sobre el cuerpo. Vamos, uno, abajo, otra caja, arriba, así, vamos. Abajo, sí. van a mezclar entrega de cajas con deporte. Oye, bueno, a todo esto, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, ayer dijo que ella veía así como si le preguntaban una fecha para que retorne el deporte nacional en general, no solo el fútbol, el deporte profesional, agosto. Sí, ¿agosto? Es que, agosto. Bueno, pues estamos en junio, ya no queda nada para eso. Queda julio y después a vos, Marcelo. Mira, exacto. Mira. No confundamos a las personas que nos escuchan todos los días. Oye, a las 11 de la mañana, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, realiza cuenta pública 2020. Ojo con esa información. 1, 2, 3, 4. Va a contar todo, hasta 100. Mi próxima composición del 1 al 200. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente esa cuenta pública va a estar marcada por la situación de la TAM, pero llama la atención que cuando, desde que supimos la situación de la compañía hasta ahora, el discurso ha sido, primeramente fue como bien distante, que la empresa vea, y ya ahora se están planteando alternativas. Para, ¿cuáles son? Vienen en el diario, Marcelo. Puedes revisar. Léelo, ¿eh? Página 4. Léelo. Pulso. Hay varias alternativas. Bueno, nuestro entrevistado hace un ratito, Nicolás Aguirre, daba alguna alternativa de cómo debiese el Estado participar en estas empresas. ¿Cómo dijo que eran? Por ejemplo, sostenibles. Oye, no, las que tienen muchos trabajos, dan mucho trabajo para muchos lados. Hoy día en París el gobierno francés anuncia la segunda fase de su reapertura, también pasa en España esto, y hay una noticia ahí que apareció que el 30% de los museos están quebrados, ¿eh? Entonces están pidiendo ayuda, porque dependen de los turistas casi en los museos que son como semi-privados. Que vendan los cuadros más buenos. Eso pues lo que digo yo, pues. Claro, ya, solucionado fácil, el tema. Fácil. Llámate a Macron. Oye, la encuesta, vamos como reloj, exactamente la misma cantidad todos los días. 634 votos tenemos en este momento. Y la pregunta era, si hubiésemos entrado en cuarentena total desde marzo, ¿tú crees que estaríamos? Lo menos votado fue más o menos igual. Habría cambios. 10% diría que estaríamos más o menos igual. El 14% dice que estaríamos con una economía destruida. El 28%, 29% en realidad, dice que es imposible saber cómo estaríamos. Y el 45% está seguro que estaríamos mucho mejor. Fantástico, Marcelo. Mira, ahí está. Es realmente impresionante lo que has logrado con tan poco, ¿eh? Con tan poco. ¿Nos vamos ya? No sean así. Sí, ¿algo más, Carleta? Sí, respecto a lo que me preguntaste de Briones, la frase textual es: no es una ayuda, es una inversión. O sea, la cosa eventualmente va. Eso entiendo yo, ¿no? ¿O estoy mal? No, porque igual la inversión puede ser de distintas formas. Como decía Nicolás Aguirre, puede ser un préstamo, pero con intereses muy buenos para el Estado. Y lo otro es lo que se ha comentado, de que se haga parte de la propiedad, que eso es más complicado. Como pasó en Alemania. Claro. Pero algo va a pasar. Algo va a pasar. Bueno, sí, porque sí, ¿ah? Tiene que pasar. ¿Ah? ¿No? Sí. Bueno, el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Atención, el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. No tenemos que ir ya, pero nos dejamos con el coleccionista y Carleta, que tengas una muy buena mañana y buen día. Igual y ustedes. Parte de la noche, ¿eh? Igual, cariño, un abrazo. Cariño para Nano, oye, cariño inmenso. para ti. Inmenso. La escalera, Carleta, subir la escalera, bajar la escalera, caminando. Chao. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada, el valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. We'll be right back.